sentir. Si no vuelves conmigo, yo me voy a morir. Sentí, si no vuelves conmigo, yo me voy a morir.